Las chicas buenas van al cielo y las malas escuchan este programa. Claro que sí. El agua no llega hasta la rodilla. Si anoche perdí la elegancia, te pido perdón. Cantabas aquella de estoy hasta la coronilla. Clavaste tus uñas de gato sobre este ratón. Lo del vino es que a veces nos baja la guardia y nos entran todas las manos. No cabe que cuenten hasta 100. No voy a levantarme hasta mañana. Preparé dos tazas de café y una de Tarantino empieza ahora. Mensaje de texto. Dijiste lo siento, no pienso ir a trabajar. Canciones y risas y besos son un buen contexto. Afuera llovía y un perro dejó de ladrar. Lo bueno de aquella tormenta estuvo en la pieza y nos dimos todo por nada. No cabe que cuenten hasta 100. No voy a levantarme hasta mañana. Preparé dos tazas de café y una de Tarantino empieza ahora. A veces el agua no llega hasta la rodilla. Si anoche perdí la elegancia, te pido perdón. Cantabas aquella de estoy hasta la coronilla. Clavaste tus uñas de gato sobre este ratón. Lo malo del vino es que a veces nos baja la guardia. Nos entran todas las manos. No cabe que cuenten hasta 100. No voy a levantarme. Seguimos en Claro que Sí, estamos escuchando a los Pérez García, amigos de este programa, que van a estar presentándose el 12 del 12 en Anestesia, o sea, este 12 de diciembre, con La Sota y Garufas. Y más agenda para el fin de semana, los amigos de Krill, el jueves en Tigano, Soler 14, en Ramos Mejía. Cronología, del bajista del Reloj, la mítica banda de rock de la zona oeste, que va a estar en el Belma Café, Gorriti 5520, el viernes 11 a la medianoche. Los amigos de Tercer Ojo, que presentan su disco Mestizo en el Marquí, es el viernes también a las 9 de la noche. La gente de La Vitrola, que se va a estar presentando también en Super Rock, en la calle Sarmiento. Es el sábado 12 a las 7 y media de la tarde. Si quieren pegar una fecha doble, se puede hacer La Vitrola y después ir a ver a los Pérez García. Y tenemos también a Nahual, que va a estar este fin de semana en el Museo Rock de La Ferrer. Desde que te conocí, tu amor me ha levantado. ya podemos afirmarlo. Todo lo que hemos logrado ayer, dirán que perdemos tiempo, que no estamos en lo cierto. Seguimos en la Freeway, gente, esto es Claro Que Sí. Estás escuchando la 90.7 FM, 90.7 en el oeste. Y para todo el mundo, www.freewayrock.com.ar. Genial, eso lo ha aprendido un grande, Pablo Bim. Sí, que hace el programa La Patria de las Moscas. Justo antes de este programa, de lunes a viernes, de 18 a 20, por la Freeway. Por la Freeway. Vos sabés que lo escuché un día y dije, ah, está lindo como lo dice, lo voy a decir yo también, así que... Mis disculpas si me sale mal, hombre. Fue un choreo, totalmente. Bueno, te decía, lo que escuchás es Reading Tu Amor y van a estar tocando ahora, ya, el viernes 11 de diciembre a las 0 horas en Circus. Florencio Varela, 1998, ahí enfrente de la Universidad de La Matanza, en San Justo. Y hay saludos. Hay montones de saludos. Porque tuvimos miles de visitas. Está el estudio copado, las instalaciones de la radio copadas. Tenemos al doctor Martín. El doctor Martín. El doctor Martín. El doctor también, futuro doctor. Futuro doctor Ariel. Ariel Irigas. Vamos a quemarlo. Opa. Tenemos a la futura contadora Natalia. La señorita Natalia Melchiori. La señorita Daniela Miramontes. Epa, van con nombre y apellido ahí. Van con nombre y apellido. Y después seguimos con los saludos. Porque vamos a hablar con un amigo de este programa, el señor Peti de Reading. Peti de Reading, ¿cómo va, señor? ¿Cómo anda, muchachos? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Bien, fantástico. Acá haciendo radio. ¿Vos qué estabas haciendo? Bueno, no, yo haciendo pizzas. ¡Epa! Okay. ¡Qué envidia! ¡Que se venga, que se venga! Che, ¿qué? ¿Amasás pizzas o, no, o compraste no, la prepizza no, no. y le tiraste el queso? No. Mi chica hace las prepizzas y yo las como nada más. ¿Y vos la mirás? Claro. Está bien, está muy bien. Bueno, tienen un montón de fechas, loco. Estamos a full, sí. Qué cerradita de año, ¿eh? Sí, estamos con todo. Viernes 11 de diciembre en Circus, domingo 13 de diciembre, dos días después, en el Festival Sumar, ahí en el anfiteatro de Parque Centenario, en Capital Federal. Sí. Viernes 18 de diciembre a las 23 horas en Chill Out. En Padua, sí. Sí, colectora de Gaona, 7565. Y el sábado 26 de diciembre a las 21 horas en La Trastienda. Así es. Balcarce 460, bueno, todos sabemos dónde queda La Trastienda, ahí en Capital Federal. ¿Esa va a ser la última fecha o tenés alguna más? Del año es la última. Decidimos el año en esa, en La Trastienda. Bien. Perfecto. Bueno, para nosotros es un año muy bueno, así que va a ser una fiesta eso. Y por eso, contanos cómo fue todo el año para Reading. Mirá, arrancamos muy bien con la gira en la costa, tocando en el Cosquín también y haciendo dos ciclos en Niceto, primero en enero y después en marzo, de los días jueves, que nos pareció una cosa rara. Jueves de enero que haya sido tan bueno el ciclo en Niceto Club y lo mismo en marzo. Y ya con ese envión el año siguió lleno de fechas. En junio grabamos Donde Brilla el Sol, que es el último disco de la banda, el último CD. Exacto, nuevo CD. Ahí en el estudio El Pie. de acá de Villa Urquiza y bueno, contentos con el laburo y la novedad es que firmamos contrato con Pop Art. Eso. Con Tocadiscos, que estaban interesados en Reading de hace un tiempito y bueno, muchas alguien habló bien de nosotros y nos vinieron a buscar de nuevo. Seguro que sí, hay mucha gente que a lo largo de bueno, de la trayectoria de Rim se fue interesando en la banda. Sí. Hay sí, un... Por suerte sí, hubo gente que se acercó, gente que nos apoyó, así que. Claro, yo porque tengo acá la data del poeta Rastafari, sí. Benjamin Zefanía. Sí. También, o sea, tuvo participación con ustedes en la primera época, ¿no? Claro, sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, eso también fue empezar con el pie derecho. Imagínate que es un artista muy reconocido en Europa, jamaiquino que vive en Londres. Ahora está en China, me parece. Pero es un artista que sacó como 5 o 6 libros y otro tanto de CDs y es muy importante dentro del reggae internacional, sobre todo en el circuito europeo. Seguro. Y nada, que grabe con nosotros para mí fue una bendición, porque yo ya tenía sus discos y sus libros y la verdad que no... Qué loco, ¿no? No imaginábamos empezar de esa manera. Claro, que vos ya tenías sus discos y sus libros de antes. Sí, claro, claro. Y de repente participa en tu disco. Claro. Una locura, un sueño cumplido. Sí, sin hablar. Lo mismo pasó con mucha, con otra gente, con Mikey Dredd en el cuarto disco, no sé, con Alejandro Sokol en el tercero. O sea, son cosas que la banda fue logrando sin quererlas por ahí. Sí, deseándolas, ¿no? Siempre uno desea tener la posibilidad de grabar con buenos artistas. Qué bueno. Che, 6 discos y un DVD. 6 discos y un DVD. Roots Rhythm Reggae en el 2000, Remando del 2002. Remando Dab del 2004, digo bien, ¿no? Sí, sí, está leyendo la página, ¿no? No, me tomé el atrevimiento de afanarles todo, de copy-paste. Pero te estoy tirando la data. Buenas noticias del 2005. Después viene el DVD, en el 2006, En vivo y positivo. Sí. Preparen Apunten Fuego, el anteúltimo trabajo del 2008. Y Donde brilla el sol, lo último. Lo último y reciente. Lo último y reciente. Pero bueno, hablando un poquito del DVD, que ya tiene 3 añitos... ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo fue la preparación? En realidad es como ese video casero que se hace en los cumpleaños de 15 de las pibas, ¿viste? Porque lo que hicimos fue festejar los 10 años de la banda, ¿no? No le prestamos demasiada atención a la edición. Digamos, el diseño que pueda llegar a tener un DVD de un show de algún artista, ¿viste? De reggae en este caso. Lo que pasa es que... elegimos 3 de los shows de ese año que para nosotros fueron importantes y distintos a la vez. Uno fue en el teatro de acá de Colegiales, el otro fue en Niceto Club y el otro fue en el N de Ateneo. Tuvimos en cuenta los invitados que hubo en esos shows, la cantidad de gente que hubo, y así que elegimos de ese año que fue el 2006, que cumplimos 10 años como banda, elegir esos 3 shows y poner 6-7 temas de cada show para hacer un DVD bastante variadito. Igualmente es bastante casero y más que nada es un recuerdo, como te decía, como un video del cumpleaños de 15. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Y sí, bueno, pero es así. Los DVD, además, los imagino cuando empezaron a laburarlo, recolectando imágenes y secuencias de todo. No te creas, lo que pasa es que nosotros nunca llevábamos cámara a ningún lado. ¿En serio? Te juro, en 10 años lo único que tenemos filmado es eso. ¿Y con eso hicieron? Es esto que te digo. ¿Y con eso hicieron? Pero esos shows es que tenemos, aparecen Guillermo Boneto de Los Cafres, Claudio Liobre de Los Cafres, aparece Fidel Nadal, aparece Mikey Dredd, tenía que haber dicho Mikey Dredd después todos los demás, pero bueno, entonces para nosotros es más que nada, ya te digo, un recuerdo de 10 años de laburo, que en ese año se simplificó todo y se pudo grabar ese DVD con 3 shows que estuvieron buenos para la banda y que, bueno, nos representa bastante. Qué grande. Bueno, sin duda se han trabajado con un montón de gente reconocida y han teloneado a los mejores. The Wailers, Tribu de Ya. Tribu de Ya, una banda espectacular de Brasil, ¿no? ¿Son? Son brasileros, sí. Son brasileros, sí, la escuché. ¿Cómo es telonear a los Wailers? ¿Qué les pasó por...? Y es como si fuera el fútbol con Maradona. Así, ¿no? así, mismo equipo. Así de simple, ¿no? Y sí, o sea, si es algo que te gusta mucho y te tenés la posibilidad de abrir un show de ellos, en realidad no te dan ganas de subirte al escenario, pues sí, no merezco subirme al escenario de estos monstruos. Pero bueno, es un sueño también cumplido y está buenísimo que te vea mucha gente, porque ellos ya convocan mucha gente y si vos haces las cosas de manera respetuosa, la gente lo va a entender y le puede llegar a gustar. Está bien. Bueno, además de todo este cierre de año, ¿qué tiene Riddim para el 2010? Por el momento, fechas para tocar, muchas fechas para tocar. Este disco salió hace un mes, sí. Así que la idea es presentarlo en todos los lugares donde nos abran las puertas y quieran escuchar nuestra música y mensaje. Así que no hay todavía... no está pensado todavía componer para un próximo disco. Sí, vamos a ir estando nosotros ensayando cosas, pero la idea es que este disco todo el año que viene sea difundido en todos lados. Buenísimo. Bueno, vamos a ir despidiéndote, vamos a escuchar otro temita, Donde Brilla el Sol. Sí, lo que quiero hacer es agradecerte esta comunicación. Vamos a repetir de nuevo las fechas que tenés. Bueno, el viernes 11 de diciembre, ¿vos te las acordás? Son cuatro. Sí, el viernes 11 tocamos en... Estoy tomando prueba, Dale, el viernes 11 tocamos en Circus de San Justo. El domingo 13 tocamos en el anfiteatro del Parque Centenario. Están todos invitados, eso es gratuito. Bien. Y después tocamos el 18. El viernes 18. El viernes 18 tocamos en Padua. En Padua, en Chill Out. Ahí en Chill Out, precisamente. Colectora de Gaona. En diciembre cerramos el año en la trastienda. Ahí está, tiene todo, tiene toda la data en la cabeza el hombre. ¿Viste? Bueno, te vamos despidiendo, Nero. Gracias por esta comunicación. Mucha suerte, muchos éxitos para todo lo que se venga el año que viene. Bueno, el cierre de este año tiene que ser fantástico, y sobre todo si lo hacen ahí en la trastienda. Así que bueno, y no, acá me dicen, porque hay que comprometerte, te tenemos que comprometer a vos y a toda la banda, tienen que venir acá. Dale, no sé si a toda la banda, porque viste, poner de acuerdo a 9 tipos. Bueno, claro. Pero esa es la excusa de todos, che. Somos 9 tipos, no podemos. Yo llevo el bizcochito. Ahí está. Escúchame, entonces listo, es un compromiso. Ahí va. Es un compromiso, gente. Vamos a tener a Riddim en cualquier momento acá en, claro que sí, en la Freeway Rock. Dale. Quiero agradecerte, dale. Te mando un fuerte, fuerte abrazo. Dale, igual, dale. Gracias por todo. Éxitos. Un abrazo. Chau, chau. Bien, pasaba Riddim, que tienen un cierre de año espectacular. Y nos vamos ahora a un temita y ya se viene la herida, loco. La herida. La herida, tremenda banda. Y nos vamos con Donde Brilla el Sol de Riddim. Ahí está. Fuerza al futuro, hay que armarlo con amor. No hay muchas chances, son tiempos de crueldad. Este sonido busca en tu humanidad. Es el destino que se puede mejorar. Hay que dar lo mejor. Vamos, ¿dónde? ¿Dónde brilla el sol? Vamos, ¿dónde? ¿Dónde brilla el sol? Único amor Rastafari. Vamos, ¿dónde? ¿Dónde brilla el sol? Vamos, ¿dónde? ¿Dónde brilla el sol? Rastaman, no te chulo. Claro que sí. Somos pedazos de puerta que saltaron cuando me fui de casa. Ahora nada me pasa, pero igual sigo enojado. Sentado pensando en mi vida, amanezco dorado en cualquier esquina. No son muy bien recibidas mis palabras en ningún lado, no. Recuerdos en este momento es lo único que queda. En mi bolsillo solo traigo un pañuelo usado, un pedazo de seda. Despacio me tomo mi tiempo, no miento cuando digo que esto es mentira. Se me va acabando la vida y yo sigo esperando si termina el cuento. Y ahora que puedo llegar, no quiero. Me quedo. Siempre es el mismo final de ese juego. Siempre es el mismo final. Dice. En mi destino sé que está marcado. Dejando la suerte de lado, todo lo que es fácil se hace complicado. Parece que en vez de venta debo regalarle mi alma al diablo. Me paso las horas pensando, pero sé que de esta capaz no me salvo. No. Joda, aunque parezca moda, toda rota tengo mi ropa. Servime otra copa, no sea sortiva, la próxima la paga el guía. Mi cuerpo se moja, se queda sin hojas, el diario que me está tapando. Qué frío que hace, espero que pase mañana, que sea verano. Oh, ahora que puedo llegar, no quiero. Ahora que puedo pasar, me quedo. Siempre es el mismo final de este juego. manera de transpirar. ¡Qué comienzo! Así en seco fue. Mucho calor. Se nota, loco, lo que te dice. El tema que escuchabas es Antiparras y estamos con la gente de La Herida y le damos un fuerte aplauso. ¡Qué comienzo, por Dios! ¿Transpiraste en serio, negro? No, boludo, escuchame, bajé 3 kilos. Bajé 3 kilos. Está muy bien. Bueno, van a estar tocando en Marilyn frente a la Universidad de La Matanza, ahí Florencio Varela, 1998, este sábado. Este sábado. Sábado, acá. 12 de diciembre, a las 23 horas, ya estamos, ya casi. Estamos. Un lugar que siempre nos acoge. Ajá, está bien. Ojo. No, no, sí. bien, buena onda con la gente de Marilyn, con la gente de Circus también, que bueno, ¿sabes? Son las mismas personas, los mismos la misma amigos. Gente. Así es. Así que bueno, loco, ahí en Marilyn, lugar conocido ya para la gente que nos sigue. Y bueno, para el que no, es ahí enfrente de la Facultad de La Matanza. Para el que no, es una buena oportunidad de conocer a La Herida. Que ¿en qué andan? ¿En y qué bueno, andan? Además de tocar. Venimos. Ustedes ya tienen, perdóname, ustedes ya tienen dos discos. Previo a cada disco un demo. Sí, tenemos ahí unos discos dando vuelta, demos de por más ya. nos cansamos de grabar. Los planes es para el año que viene seguir haciendo música por lo pronto. Grabar otro disco. Vamos a ver qué pasa. Y bueno, lo que queda del año, esta es la última fecha. Así que para el que no nos conoce, como vos decías, nos puede venir a. Es una buena oportunidad, una claro buena que sí. Una buena oportunidad. Ahí estamos. Bueno, yo nombraba los discos, decía La Herida, el demo, La Herida. El demo La Herida. Del año 2003. 2003. Ese ¿te lo sabes? La jodita, ¿cómo es? ¿Que en cada año que hicieron? No. No, yo sí, mirá. Hicieron Araquiri Criollo en el año 2004. Y después, nuevamente, otro demo, Huellas, en el año 2006. Y el último laburo que hicieron, Semillas de Libertad. Semillas de Libertad. Del año pasado, del año 2008. Ahí está. Un disco. ¿Cómo sabes todo? ¿Qué? ¿Viste? Un disco que llevaron por miles de barrios. Sí, sí, sí. La verdad que lo estuvimos tocando bastante. Huellas también tuvo buena aceptación. Y bueno, el de Araquiri sacamos ahí unos temitas que también la gente corea bastante. Ahí está. Bueno, ¿se animan a hacer un tema que la gente corea? ¿O alguno? O alguno. Y a mí me parece que sí. Los veo con percusión. Sí, vino la los negra, veo. Antes que eso vamos a presentarlos. Porque ninguno se presenta. Bueno, quien les habla acá en la voz, el gallo Chipi Claudio. El Chipi loco en la voz, el gaita acompañándome en la guitarra y la negra en la percusión. Ahí va. No se tenía que presentar primero yo, ¿no? No, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo acá me presento primero, está bien. Che, pero nos ayudan a cantar, loco. Hay un temita ahí que me dijeron que tenían ganas de corearlo. Ahí está, tendría que entrar Raúl, ¿no? Tendría que entrar. Ahora, llámalo a Raúl, vamos a comprometer a nuestro. Para después. Sorpresa. Para después, esa, está, la de. Está en este momento indispuesto, Raúl. No puede atender, pero ya. Pero esa que quede para después. Esa la dejamos para después. Vamos a hacer otro temita para ambientar vamos a hacer y para. Uno viejito. Dale. ¿Parece loco? Me encanta, sí, dale. ¿Me puedo acordar un poquito cómo era? Dale, tranquilo. Igual. Sí. Inicio mi partida hacia la locura. Voy en busca de libertad. Las calles hoy son más transitadas, pero el destino algo me deparará. No hay un rumbo donde voy, hay instinto que seguir. El camino está marcado, solo tienes que elegir. ¡Bah! Rápidamente voy cruzando las líneas que me definen el bien y el mal. Casi penumbras hay por todas partes y mis piernas están atadas al lugar. Voy buscando la salida de este túnel sin final. Hay una luz que me guía. Puedo alcanzar. pasado. Hay un rumbo donde voy, o hay instinto que seguir. El camino está marcado, solo tienes que elegir. Voy buscando la salida, este túnel sin final. Hay una luz que me guía y no la puedo alcanzar, y no la puedo alcanzar, y no la puedo alcanzar. Claro que sí. Gente de la herida, amigos, los estás escuchando en Claro que sí, en la Freeway Rock, la 90.7. Vamos a una tanda y ya volvemos, quédate. Claro que sí. Sí, seguimos acá en la Freeway. Escuchás, pifiando la ruta de estos monstruos que tengo acá. ¿Por gente. Lo feo? No, por lo que toca. Porque si no, no va a venir nadie en serio. Mucha onda la gente de la herida, que nos dieron dos discos. Pueden ser más, lo que pasa es que la valijita donde están los discos no estaba en la casa del batero y fumo al pedo a la casa del batero. No hay problema, pero agárrate, mirá. Tenemos dos discos. ¿De dónde? Y 10 entradas. Un aplauso. Esa la, que, la paga el gaita esa. Está bien. No importa. 10 entradas de la herida y te las regalamos acá, en Claro que sí. La herida que bueno, que va a ser este sábado en Marilyn. Che, loco, sábado. Agradecer el Fernet que estamos disfrutando en este momento. Sí, es Coca-Cola sola, no es Fernet. Oh. Te mentimos. Oh. Es Coca-Cola sola. Bajé 3 kilos más, loco. Son 6 ya. Viste, con cada tema. Sí. Pero tenemos aire acá en la radio, ¿eh? Che, ¿compartieron escenario con el Bocha? Con el Bocha, lo que sí. Con el Bocha, con el Soldado. Con el Soldado, con Man, con Intoxicados, con Los Pérez García, con Resistencia, con la gente de Manto, la última fecha. Vía Varela. Vía Varela. Gente, la gente de Nahual, que la pasó, Nahual, que pasó por acá el programa. Sí, sí, sí. La fecha copada, la gente de Nahual. Todos muy copados, ¿no? Estamos todas las bandas. Y te pregunto por el Bocha, que lo tenemos ahí, siempre presente. Y bueno, loco, es, viste, siempre lo ves del otro lado, o sea, de abajo. Claro. Y qué sé yo, terminás de tocar y cruzártelo, es otra onda, ¿entendés? O sea, qué sé yo. Una sensación así. Es otra onda. Qué loco. Contaba, ¿qué decías? Perdóname. Es un copado. Diego Poyano dijo el otro día que es un distinto. Así lo describió al tipo. Que bueno, que sigue estando. Así que bueno. Es como que, viste, lo grande no te das cuenta que como que faltan. Pasa, no sé, si pasa con Papo. Nos pasa con Papo. Vamos en el auto y escuchamos a Papo. No parece como que no. Siguen estando ahí. Están. Así es. Así que bueno, hay un temita. Bueno, hay un temita que salió, es el temita de Araquiri Criollo, con el cual solemos cerrar los recitales. Y la gente corea una poesía del tema que es algo, viste, sublime, es algo... ¿Qué dice? Para que la gente coree en la casa. ¿Para que la gente lo vaya coreando en la casa? Sí. Bueno, te lo digo así, te lo tiro. A capela. Esta noche quiero ver tu culo en mi cadera, quiero ver. Quiero ver. Y bueno, y vamos a hacerlo. Versículo 3. De la Biblia de la herida, gente. Muchísimas gracias, loco, al programa por habernos invitado. Estamos muy contentos. Y bueno, loco, acá les va este pequeño regalito que nos van a ayudar a corear. No hay más lugar para tu encuentro, y el aire que transpira soledades sin motivos, vas conociendo el miedo. Estás sin ver a dónde vas, el juego está por comenzar y se alimenta tu ansiedad por estar desorbitado, mirando a ningún lado, peleándole a la vida que no afloja y que castiga por estar desorbitado. Corté. Esta noche quiero ver tu culo en mi cadera, quiero ver. Esta noche quiero ver tu culo en mi cadera, quiero ver. Hola, percu. Esta noche quiero ver tu culo en mi cadera, quiero ver, ver, ver. Esta noche quiero ver tu culo en mi cadera, quiero ver. Uno, tres. Esta noche quiero ver. Esta noche quiero ver tu culo en mi cadera, quiero ver. Oh. Esta noche quiero ver tu culo en mi cadera, quiero ver. Gente de la herida que va a estar tocando en Marilyn este sábado 12 de diciembre a las 23 horas. Mil gracias por haber venido. A ustedes, loco, por la difusión, por el aguante. Ha sido un placer. Ha sido un placer ver esos rulos, esos lentes, la señorita de la percusión. Buena tus mechas, loco. Curva, ¿eh? ¿Viste? Te envidio, loco. Quédate tranquilo que yo se me está cayendo. Gente de la herida, entonces, el sábado 2 en Marilyn. Muchísimas gracias por haber venido. A ustedes, loco, muchas gracias. ¿Puedo mandar un saludito? Claro que sí. A mi mujer y a mi hijo Ian, que me deben estar escuchando. Que están escuchando. Seguro. Para mi hija me está mirando. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien quiere mandar saludos? Nada más. Nadie más. A toda la gente, loco. A toda la gente los esperamos el sábado. Seguimos en Claro que sí. Ya, pero ya, ya. En breves volvemos. una me está mirando, la otra no sé. Los vidrios en la alfombra, las marcas en mi piel. Nadie sabe de anoche, todo el mundo se fue. Después de unos pasos pude quedar en pie. Descubrí que todo está peor cuando te levantas. La sabes al sol y no te va a gustar. Sonaba, es mi cabeza que se quemó. Los cuidadores pasan por el televisor. Partido repetido, un 0-0 que nadie vio. Y descubrí. Volvemos acá en Claro que sí, la Freeway. Volvemos para darle fin al programa de hoy. Un cierre y agradecer a toda la gente que está dejando mensajes en el muro de Facebook, sí. Como Vicky Battle, que dice: muy bueno lo del Tuco y los Parroquianos, no puedo dejar de cantar los temas. Le gustó muchísimo. Y nos recomienda que entremos al blog elotroacorde.blogspot.com, que ahí ella sube entrevistas a bandas. Sí, es Battle. un blog de bandas que empezó a hacer, que está muy copado, che, de bandas Sander. Le está dando difusión a las bandas, cosa que necesitan. Y Ariel sube también al blog, al Facebook, dice: no se pierdan el sábado que viene a Colombiana. Ahí va. Pero antes, escúchenos el martes acá en Claro que sí. ¡Qué grande! Ah, porque tenemos a los chicos de Colombiana el martes. Sí. Nos vuelven a visitar entonces los chicos de Colombiana. Con promesa de acústico. Con promesa de acústico. Porque en esa oportunidad habían venido a charlar, así que vamos a tener la suerte de volver a tener. Una banda complicada, Colombiana. El cantante es baterista. Entonces es como medio complicado. ¿Viste? Está complicado. Bueno, yo tengo más saludos. Florencia Gatti, Mavi, Nati y Lucas Córdoba, que espera la fecha de NDI como loco. Vicky, un saludo a Vicky, que recién nos firmaba. A Leandro y Laureana. Leandro y Laureana, que estuvieron el domingo en el Festival de la Freeway. A toda la gente que se acercó a saludarnos. A Erika, a Márquez de Paiva, que es la prima de Mati Sánchez. A Ariel. Ariel, el doctor. Al señor Martín, gente que nos vino a visitar. A Nati, a Daniela, a Gaby. Gaby de Hurlingham se vino y ahora se tiene que volver a la casa. Se queda acá, hace campamento en la Freeway. Tenemos campamento. Así que esto ha sido todo por hoy, gente. Nos presentamos. Javi Clerici en la producción. El asistente de Javi, el señor Raúl Rodríguez. No, como mi asistente. Es tu asistente. Es mi esclavo. Esto es claro. Vino la señora de Raúl. Vino la señora de Raúl, Andrea. La señora de Raúl, le mandamos un beso enorme, que está por ahí en los pasillos de la Freeway. En las máquinas, el señor Pablo Ovín. Y señora también que anda por ahí. Debe andar por ahí. Que estuvieron ahí a pleno desde muy temprano el domingo en la Freeway. Si no fuiste, te lo perdiste. Ha estado tremendo. Tocó la Guillermina Yambala, Brixton, Nievas. En una fecha que fue algo espectacular. Tuve una respuesta impresionante. Tuve el gusto de ver a Guillermina desde adelante de la valla. Sí. No entre la gente, sino bien ahí, donde supuestamente están los patobicas. Ahí estábamos nosotros poniendo... laburando, ¿viste? Poniéndole el pecho, sí, a la valla. De hombre rudo. Y en lugar de aguantar la valla, estábamos sacando fotos. Es verdad. A mí me mandaron a cuidar la valla y yo me dediqué a sacar fotos. En algún momento fui a la valla. ¿Qué, está mal? No, está bien, porque tenemos 1500 fotos. Y queremos agradecer a la gente de Guillermina y a todos los fans que se están etiquetando en las fotos de Facebook. Se están etiquetando, así que gente que va sumándose a la comunidad, claro que sí. Así es, gente, 10 de la noche. Esto ha sido todo por hoy. Acuérdate, cuando escuches Born to be Wild, arranca Claro que sí. Quédate en la Freeway, Sí, porque viene Escuchate Entre el Ruido, una edición especial por los 12 años de la Freeway. Y nos vemos el martes. Y nos vamos con una banda, una de las más grandes del rock argentino, Divididos, Cuadros Colgados. Ahí está. Nos vemos el martes, gente. Nos escuchamos. Me subo al colectivo a las 7.